la verdad que para mí, como todos los años, pero hoy en especial es muy importante porque es mi primer acto como intendenta a 2 años del bicentenario de Cañuelas, que también va a ser muy, pero muy importante. Estar hoy con todos los funcionarios que nos acompañan, los concejales de los diferentes bloques, es muy importante para mí porque, como lo dije, me parece que debemos tener desde el municipio y desde el consejo la responsabilidad social de saber que Cañuelas tiene cuestiones que son de Estado, que nuestros vecinos nos votaron tanto al oficialismo como a la oposición para que trabajemos en cuestiones como es la salud, la seguridad, la educación, y ese es el camino, desde el diálogo, desde el acompañamiento y desde la seriedad y la responsabilidad social. Así que muy, pero muy contenta, agradecida a la militancia y a los vecinos que me ayudaron a estar hoy acá, y por supuesto para mí es una bendición, después de 20 años de militancia, en lograr ser intendenta electa de Cañuelas. Ya toqué el cielo con las manos, desde la militancia es lo más importante que me pudo haber pasado.